Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición de Cabezas de Tormenta, la número 132. Para este programa hemos decidido hablar de dos situaciones que han pasado y que continúan pasando tanto en Granada como en Madrid. En el caso de Madrid recordaremos el asesinato de Carlos Palomino y en el caso de Granada haremos referencia a los procesos de lucha laboral que se están dando en el sur de la península. En ambas cuestiones recordaremos que hay luchas, que hay procesos, que hay ideas que son justas y que a veces requieren poner el cuerpo. Días se cumplía el aniversario del asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar nazi en el metro de Madrid. Es una fecha que siempre nos remueve y en esta ocasión queríamos tratarla dedicándole unos minutos del programa. Recuerdo aquella mañana, estaba en Tirso de Molina, en aquel año participaba en uno de los proyectos que montaban puestos políticos los domingos en la plaza y ese domingo me tocaba montar. Para quienes no seáis de Madrid, la plaza de Tirso de Molina está situada en el centro de la ciudad, junto al Rastro, y es un espacio en el que montan puestos los domingos diferentes proyectos políticos, antiautoritarios y autoritarios de izquierdas, desde hace 4 décadas. Esa misma mañana había una manifestación xenófoba en el barrio de Usera, un barrio obrero que en las últimas décadas ha acogido una buena cantidad de población migrante. La manifestación, convocada por las Juventudes de Democracia Nacional, utilizaba en su cartel un diseño muy explotado por la extrema derecha en toda Europa durante esos meses. Unas ovejas blancas patean y expulsan a la oveja negra, junto a eslóganes referentes a la seguridad de los nacionales. Para esta ocasión, el equipo intelectual de Democracia Nacional había dado un paso más, recreando la misma escena, pero dando una voltereta extra. Las ovejas son negras y están pateando y vejando a la oveja blanca, pasando así a ser la población española, signifique lo que signifique eso, la que sufre la agresión y a la que hay que proteger. El lema entonces era «Contra el racismo antiespañol», en un juego de palabras y conceptos propio de alguien que mejor debería dedicarse a otra cosa. En esos meses, varios grupos fascistas de Madrid estaban echando el resto, intentando por todos los medios salir de la marginalidad que suelen habitar. Estaban dedicando mucho esfuerzo a tener presencia en las calles con su propaganda. Salían a cartelear y a pegar pegatinas por varios barrios de la ciudad, incluyendo algunos que no eran los suyos típicos y que sí tenían una historia más obrera y en la actualidad acogían a bastante población migrante, como podrían ser Usera, Carabanchel, Tetuán o Estrecho. También se estaban lanzando con las convocatorias, manifestaciones y concentraciones relacionadas siempre con la idea de la prioridad para los nacionales, y relacionándola con los riesgos que estos tenían que sufrir, precariedad, paro o delincuencia extranjera. Una vez más, el discurso del miedo, tan obvio que resulta burdo. Por otro lado, cuando el fascismo se activa, siempre se refleja también en un aumento de las agresiones en la calle. En este contexto de ascenso del fascismo, se venía hablando de la necesidad de una respuesta antifascista más seria y contundente. Se empezó a mover el tema y al poco tiempo sucedió la historia de la que partimos. Estábamos en Tirso y llamaron a alguien al móvil. Enseguida empezó a correr la noticia. Habían apuñalado a un chaval de camino a la manifestación de los nazis. El chaval estaba fatal, le habían apuñalado al pecho. Al rato nos llamaron diciendo que estaba muerto. Me ahorraré la poesía lacrimógena, por vuestro bien, pero también por el mío. La rabia inundó nuestras venas y un sentimiento colectivo nos invadió a muchas. Había llegado la hora de dar prioridad a aplastar al fascismo. Me gustaría explicar esto. Hablando con gente de otras ciudades, hemos sentido que hay cosas que no se entienden si no has vivido ciertas cosas antes. Compañeros de otras ciudades ven la lucha contra el fascismo como algo totalmente residual, algo sin mucha importancia que tiene más que ver con la edad o con las tribus urbanas que con la política. Obviamente, hay males mayores para el mundo que el fascismo, problemáticas que nos afectan más en el día a día y que están más en el centro del funcionamiento del tinglado. Pero la lucha contra el fascismo, si vives en un lugar donde hay fascistas, es una lucha política y no solo eso, es la lucha por la vida. Si has crecido conociendo y viviendo historias de persecuciones, de palizas, de asesinatos, en las mismas calles que transitas, en el mismo metro que utilizas a diario, el fascismo deja de ser algo de los libros de historia y pasa a ser algo de tu cotidiano. Sabes que por determinadas zonas tienes posibilidad de cruzártelos, sabes lo que hay si te los cruzas. Eso te puede hacer temerlos, pero también te hace odiarlos y querer actuar. Eso es así. No hace falta remontarse a la guerra civil o al franquismo para encontrar historia del enfrentamiento. En muchas localidades hay historia reciente del mismo, con diferentes resultados. Aquí en Madrid, en las últimas décadas, ha habido diferentes ciclos y la dinámica parece ser similar. La extrema derecha espabila y se organiza. La gente antifascista no le hace mucho caso y sigue desarrollando su curro en otros frentes. La extrema derecha empieza a crecer, se convierte en un problema y, llegados a cierto punto, se siente la urgencia de reaccionar colectivamente y se hace. Ellos retroceden a su posición oficial, a su posición inicial, perdón, y se mantienen así hasta el siguiente ciclo. El asesinato de Carlos marcó, o como mínimo acentuó, un cambio de ciclo. La respuesta fue unánime, y no fue con palabras, fue con hechos. Había llegado el momento de plantarles cara de una forma que tardasen años en olvidar. Respuestas más organizadas y respuestas más instintivas sumaron en ese proceso. En esos meses que vinieron después, se hicieron muchos esfuerzos y se asumieron muchos riesgos. Y desde aquí quiero aprovechar estos micros para lanzar un sentido agradecimiento y mis mejores deseos para quienes abandonasteis la comodidad, y os jugasteis lo que teníais. Porque las cosas no se podían ni se debían quedar así. Y eso no ocurre por arte de magia. Eso ocurre si personas hacen que ocurra. Ni más ni menos. Recuerdo salir mucho a la calle esos meses, con mucha energía y conscientes de que el día podía terminar de muchas maneras, pero con mucha firmeza, más de lo habitual. Recuerdo un sentimiento de cierta comunidad, aún entre gente muy diferente y con ideas a veces hasta antagónicas, pero cierta comunidad. Recuerdo gritar mucho y recuerdo correr mucho también. Recuerdo disturbios del copón y que luego tocara ir a los juzgados de Plaza Castilla a esperar o al hospital a visitar a compañeros. Recuerdo que si había algo, íbamos. Que no podíamos concebir no ir. Que había nazis manifestándose y eso no lo podíamos consentir. Y menos aún después de que hubiesen matado a un chaval. No me quiero enrollar más. Tampoco me es nada fácil hablar de todo esto. Si esperabais que diésemos más información objetiva sobre la historia y os ha aburrido este relato, lo sentimos. En internet podéis encontrar más información. Lo que queríamos rescatar es un poco de memoria. De lo que existe también, pero no se recoge. No solo lo que ocurre, sino también cómo se vive lo que ocurre. La muerte de Carlos se vivió con dolor, con desesperación por no poder hacer nada para revertirla, y con mucha visceralidad. Esos días se utilizaba un lema: el mejor homenaje, continuar la lucha, y se hizo real, dando la cara y con mucho sudor, literalmente. Han pasado 9 años y gracias a alguna gente, esta historia se sigue visibilizando cada 11 de noviembre. El otro día pasé por la manifestación que terminaba en Legazpi. Llevaba algunos años sin hacerlo. La verdad, fue como un flashback. Volver a ver muchas caras de aquellos días, con 9 años más en sus rasgos y en sus miradas. Y la verdad también es que, aunque ya te lleven a juicio por decir cualquier cosa, me da igual. Echo de menos muchas de las cosas vividas los meses posteriores al asesinato de Carlos. Y ojalá llegue un día, y ojalá no haga falta que se derrame la sangre de uno de los nuestros para que llegue. Ojalá llegue un día en que nos vuelva a invadir esa sensación de urgencia y de responsabilidad y colectivamente borremos del mapa al maldito hogar social antes de que sea demasiado tarde. Hay historias que nos marcan en la vida y esta es una que nos ha marcado a unas cuantas. Os dejamos con un tema de Angelic Upstarts llamado Solidarity. There's each other, and your friend becomes your brother, and in the tyrant's thought will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life, like a candle burning in the black of night. We are with our hearts and in our minds, and we'll pray for a nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a firmer kind, and a riot stick won't kill your peace of mind. Because your fight is a struggle that is blessed. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds. Pray for a nation through its darkest times. Hola a todas las orejas, todos los bafles y todos los cascos que nos están escuchando. Esta es una entrega más del estudio itinerante de Cabezas de Tormenta. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Granada. Vamos a hablar con Daniel. Daniel es un trabajador del sector de la hostelería. También es una persona afiliada al SAT, al Sindicato Andaluz de Trabajadores, y participa de la lucha que actualmente se está desarrollando en esta ciudad del sur de la península por conseguir unas condiciones más dignas de trabajo destinadas a una importante parte de la clase trabajadora de la ciudad de Granada. Le hemos robado unos minutos. Lo primero es agradecerle que nos atienda porque tiene un catarro considerable y vamos a charlar sobre la situación de la hostelería en Granada. Gracias, Daniel. Muchas gracias a vosotros, Nando, y a toda la buena gente que os escucha. Y nada, para empezar, yo creo que para todos los que nos escuchan desde otras ciudades que no son especiales en Andalucía o que no comparten las características sociológicas de una ciudad como Granada, que nos pongas en contexto. La hostelería, la ciudad de Granada, cuánta gente emplea, cuál es el nivel de precarización, etcétera. Bueno, yo voy a hablar en parte de la provincia de Granada y en algunos puntos hablaré más concretamente sobre la ciudad, la capital, que tiene unas características propias. Pero lo cierto es que la cifra que manejamos ahora mismo de población empleada en el sector de la hostelería y el turismo es de 15.000 personas en el conjunto de la provincia. ¿Esto qué significa? El sector de la hostelería y el turismo, como viene pasando en muchos territorios del Estado español, en Andalucía lo estamos viendo con bastante fuerza, pero también en general del sur de Europa, está cobrando cada vez más peso en el Producto Interior Bruto. Es decir, es casi el único sector de la economía que tira del resto de actividades. Esto en un territorio como el andaluz, donde nunca ha habido ni siquiera una revolución industrial, con una expansión desmesurada del sector terciario y donde no ha habido apenas actividad productiva, con un 35-36% de paro, como ha llegado a tener en algunos momentos estos años recientes, un 36% en Granada, aunque ahora ha bajado un poquito, pues quiere decir que se trata de un sector muy importante, clave tanto para la economía como para las condiciones de vida de la clase trabajadora. Además, un sector especialmente precarizado, en el que en estos últimos años, a rebufo del crecimiento del turismo, hay que recordar que Granada lleva 3 años consecutivos batiendo récord de turismo en las temporadas altas, en las temporadas de verano, en el conjunto de Andalucía, récord de crecimiento turístico. A rebufo de ese crecimiento, el sector cada vez tiene mayor importancia, pero por contra nos encontramos con que en vez de repartirse esos beneficios, en vez de redundar ese crecimiento turístico desmesurado, acompañado, por supuesto, de procesos de especulación inmobiliaria, de gentrificación de barrios populares, como bien conoceréis que esto pasa en otras ciudades. Y que es algo, perdona, que hemos tratado en numerosas ocasiones en Cabeza de Tormenta, ¿no? De cómo turismo, gentrificación, desplazamiento de las clases a la periferia suele darse. Ya en una entrevista que tuvimos recientemente con Agustín Cocola, que es una persona que estudia urbanismo y estudia procesos de gentrificación, nos hablaba también de la incidencia en el mercado de trabajo, que es lo que venimos un poco ya a comentar. Exacto, son dos de las caras de su desarrollo: la destrucción de nuestro entorno urbano y la expulsión de las clases populares hacia periferias, no solamente en orden físico sino simbólico, pero también ligado a la destrucción de las condiciones de vida y la destrucción de los derechos laborales conquistados durante décadas de lucha. Y aquí nos encontramos de lleno con lo que pasa en el sector de la hostelería y el turismo. Y aquí es lo que te venía a preguntar, porque lo que me llega de oídas, ¿no? Soy una persona que visita de tanto en tanto Granada, aparte de que se está liando en hostelería, y en unos minutos más adelante vamos a profundizar en ello, es el tema del convenio laboral, ¿no? El convenio laboral está a punto de extinguirse y queríamos que explicaras a las personas que nos escuchan un poco cuál es la situación del convenio laboral de hostelería. Bueno, desde el punto de vista legal, el convenio está blindado hoy por hoy. El convenio está blindado hoy por hoy a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que se publica el 23 de abril del 2015. Pero lo cierto es que el convenio estuvo a punto de desaparecer en 2014 cuando caducaba su tiempo de actividad. Para que no lo sepa, lo digo brevemente, los convenios cuando llega el momento en que caduca, tiene una actividad que se acuerda en el momento de firmar el convenio y cuando acaba ese periodo entra en ultraactividad. Así ha sido hasta ahora, pero gracias a la reforma del 2012, la ley 3/2012 del PP, la gran reforma laboral que nos legó su mandato, se limitaba a la ultraactividad. Se reforma el artículo 86.3 del Estatuto de los Trabajadores y se dice que pasado un año, una vez que caduca el convenio colectivo, si no hay acuerdo entre las partes, se elimina el convenio colectivo y se pasa a aplicar la norma inmediatamente superior. ¿Qué significaba esto en Granada para los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería? Que si no se llega a un acuerdo cuando al año de haber caducado el convenio, en diciembre de 2014, pasaba a aplicarse la norma inmediatamente superior. ¿Cuál es la norma inmediatamente superior al convenio de hostelería de Granada? El Estatuto de los Trabajadores. Que no es una norma que hubiera sido pensada para regular las relaciones laborales, Que es un sino marco. un marco básico sobre el que hay que negociar los derechos colectivos de los trabajadores. Para que la gente se haga una idea, a día de hoy el salario mínimo interprofesional, el que fija el Estatuto de los Trabajadores, es de 650 y poco euros. En 2014 era algo menos. Eso sería el salario base con el que contaríamos los trabajadores y las trabajadoras de la hostelería si llegamos a perder el convenio. El convenio se salva porque un artículo que el día que se firmó seguramente no se esperaba el efecto que iba a tener, garantizaba la ultraactividad del convenio. Y a esto se agarra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y a día de hoy lo tenemos salvado. Pero otra cosa es la aplicación del convenio, ¿no? Exacto. No solo la aplicación. Por una parte, estamos en una situación, en un impasse, en el que UGT y Comisión Obrera, debido a la debilidad que han mostrado, y esto es consecuencia de una política sindical de desmovilización continua y de abandono de los sectores más precarizados de la clase trabajadora durante décadas, la patronal, llegado a este momento, se ha dado cuenta de que ya no son interlocutores válidos, de que así como en el año 70 reclamaba unas organizaciones fuertes que contuvieran a la clase trabajadora, ahora se dan cuenta de que esas organizaciones, UGT y Comisión Obrera en este caso, ya no les valen, no les hace falta, porque han conseguido desmovilizar a la clase trabajadora, ya han cumplido su función, y entonces ahora pide más, y ya no tiene por qué llegar a acuerdos con ellos. Entonces tenemos el problema de que nuestros representantes, UGT y Comisión Obrera, no son capaces de llegar a un nuevo acuerdo respecto al convenio colectivo, pero por otra parte, ellos a día de hoy en la práctica representan una ínfima minoría de la clase trabajadora, porque la mayoría de los trabajadores y trabajadoras de la hostelería en Granada estamos trabajando sin ninguna representación sindical, en la práctica con nuestros derechos a defendernos sindicalmente vulnerados continuamente y fuera del convenio colectivo, incluso fuera del Estatuto de los Trabajadores. Se están dando jornadas laborales de 10, 11, 12 y 13 horas, con un descanso semanal, sueldos mensuales de 600, 700, 800 euros, contrato de trabajo a tiempo parcial cuando trabaja, ya te digo, 10 o 12 horas diarias. Esta es la situación en la que estamos en la hostelería de Granada. Y esto ya no es una cuestión de que se firme un convenio justo, sino de que estamos fuera de la ley, en lo bueno que tenía la ley para nosotros hasta ahora, en los derechos que nos reconocía. Thank you. go a little something like derechos se van diluyendo y se van diluyendo a la par que avanza la precarización del mercado laboral, que yo creo que es algo que es especialmente manifiesto en la hostelería, pero que es extensible a todos los trabajadores y a todos los currelas del Estado español, y me atrevería a decir que es un proceso que va más allá y que afecta a todo eso que se viene a llamar el occidente industrializado, ¿no? O sea, cuando hablas con compañeros de Inglaterra, de Alemania, o sea, hay un proceso de precarización progresivo que afecta la vida de la gente, que diluye la posibilidad de establecer lazos comunitarios, que afecta a los lugares donde vivimos, y se abren espacios nuevos de lucha donde los sindicatos mayoritarios no tienen ningún sentido en la medida en que nunca se han hecho cargo de esa precarización del mercado laboral. Lo que queremos preguntarte es qué conflictos se están dando ahora mismo en la ciudad de Granada, qué los caracteriza y cómo se está llevando adelante la lucha, cuál es la gente, los colectivos, las asambleas que se están moviendo y cuáles son, por supuesto, las conquistas que se han logrado, porque me parece importante regalar algo a todas esas orejas, todos esos cascos y todos esos bafles que nos escuchan, ¿no? No solo desde Cabezas de Tormenta hacer descripciones de lo jodida que está la realidad y de lo dura que es la lucha, sino también de esos pequeños pasos que se van dando y que dan aliento a toda la gente que compartimos esa misma condición, que es que tenemos que vender nuestro tiempo y nuestra fuerza de trabajo para poder llevarnos comida a la boca y pagar un techo donde vivir. Yo creo que hay dos hechos a destacar, dos referentes ahora mismo en Granada, aquí hablo a nivel local, que son esperanzadores en ese sentido y que muestran quizá una línea de avance de reversión del ataque, de la ofensiva de la patronal a este nivel y de reconstrucción de los lazos de solidaridad hoy día perdidos en buena parte dentro de la clase trabajadora. Uno es, lo tengo que decir así, sin modestia aparte, la campaña que inicia el Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras a partir del conflicto colectivo que se inicia en 2014, primero con la participación en una jornada de huelga convocada por UGT y Comisión Obrera pidiendo un convenio justo, y después iniciando una campaña que va más allá de la lucha por un convenio justo y que es una campaña a pie de tajo, continua, llevamos ya desde 2014 sin parar en esta campaña, dando información, ya te digo, a pie de tajo a trabajadores y trabajadoras en cada centro de trabajo en la ciudad, invitando, dando teléfonos de contacto, correo electrónico, direcciones en Facebook, invitando a la gente a organizarse, a denunciar, a pasar por el sindicato, a conocer sus derechos y a empezar a organizar poco a poco a la clase trabajadora dentro de los centros de trabajo, dentro de restaurantes, hoteles, bares, todo tipo de negocios del sector. las consecuencias que ha tenido esta campaña? Pues primero, tres grandes victorias, bueno, dos grandes victorias, una en Jardín Alberto, cuando tres compañeros somos despedidos, precisamente ya a raíz de la participación en la huelga, por eso Y digo, hago un inciso, la huelga no salió bien, ¿no? bueno, la valoración que nosotros hicimos después de haber apoyado y participado en la huelga es que la huelga fue un fracaso. Esto no seremos nosotros los que lo digamos a bombo y platillo, porque no queremos exhibir ante la patronal nuestras debilidades, pero la huelga fue convocada de una manera irresponsable por UGT y Comisiones Obreras. Una huelga debe ser la culminación de un proceso de acumulación de fuerza y de organización. Cuando no tiene ese proceso, ir a la huelga es dar un paso atrás, porque cada derrota que sufrimos está animando a los que no han ido a la huelga y quitándole razón y dándole más miedo, que es lo que no nos hace falta en este momento, a Claro. la gente que sí es atrevido. Dicho esto, fuimos a la lucha en Jardín Alberto y fue un conflicto muy importante, mucha resonancia, sobre todo simbólicamente en Granada. Ganamos y conseguimos la readmisión después de haber sido despedidos por represión sindical. Luego vendría otro conflicto también muy fuerte en Agamenón, un negocio en la calle Pedro Antonio Alarcón, conocida también, donde otra compañera despedía por defender sus derechos y conseguimos la readmisión. Y ahora tenemos, que va a salir este mismo jueves, 3 de noviembre, creo, 4 de noviembre ya, el juicio por el restaurante Ikuri, donde otra compañera más ha sido despedida, también compañera de Arzá, por defender sus derechos y pedir que se cumpla el convenio. Aparte de esta lucha que ha llevado a cabo Arzá y que está empezando a tener frutos, bueno, y decís que recientemente hemos ganado las elecciones sindicales en la pizzería Mamma Mía, esto también es una nota importante, el subsector de la gente que trabaja en las pizzerías y especialmente los repartidores que están en una situación muy, muy precaria. Es muy harto, ¿no? Eso yo creo que es en todas las ciudades. El tema de las pizzerías es una cosa bastante, bastante extrema y que además no suele estar presente en la cabeza de la gente, ¿no? Cuando consumen en este tipo de establecimientos. Yo creo que dentro del sector de la hostelería y el turismo, el tema de los repartidores es quizá de lo más grave que está pasando ahora mismo. Gente que, bueno, ya que se paga la gasolina de su propio bolsillo, que va sin seguro ninguno. Yo me acuerdo hace cosa de década con otra gran cadena de esta ciudad que se llama Voy Volando. Voy volando. Recuerdo el estado de los frenos de algunas motocicletas en las que trabajaban compañeros arriba y abajo por los barrios de clase obrera. ¿Qué es eso, ¿no? Al final, estos establecimientos dan trabajo a la gente que no tiene pasta y se genera un tipo de comida barata para la gente que no tiene pasta, por lo cual es una espiral de la que parece difícil salir. Ya, sí, cierto es. Y de hecho muchas veces incluso la propia patronal utiliza esto como argumento. Y bueno, es que claro, tenemos que tener estos precios porque estos son negocios pequeños, ¿no? Para gente... Para gente honrada, gente Claro, trabajadora. la realidad es que los derechos laborales hay que empezar a respetarlos desde ya porque al final somos la mayoría los que trabajamos por un salario. Y incluso el conjunto de la ciudad se está viendo empobrecida porque la mayoría trabajamos por un salario y los derechos retroceden, vamos todos para atrás. Pero continuando con lo que estábamos hablando antes, Hernando, y si quieres ahora volvemos sobre el tema este, yo diría que decía que había dos hechos importantes que son esperanzadores. Uno es esta campaña, no ya por el hecho de que la lleva a cabo ERSAS, pero que indica un camino, indica que se puede avanzar en ese camino, volviendo a ese sindicalismo a pie de tajo. Y lo que ha aportado lo que se ha llamado aquí en Granada la Asamblea Interprofesional, que una asamblea que surge a raíz del 15M en su momento y que trata de conseguir articular la unidad de acción independientemente de las siglas bajo las que nos organizamos o de si estamos organizados en sindicato o no, la unidad de acción de todos los trabajadores y trabajadoras que estamos en lucha, en un conflicto en Granada. Esto ha sido importante porque no ha permitido darle otra proyección a los conflictos laborales, porque incluso hemos conseguido empezar a establecer una alianza con otras luchas sectoriales como es la lucha por el derecho a la vivienda, con los compañeros de estos desahucios de Granada. Esto es muy importante, lo digo, porque además nos plantea la necesidad de darle otro sentido al sindicalismo o a lo que se ha querido vender como única forma de sindicalismo. Esa imagen de que el sindicalismo se hacía donde había una fábrica con 500.000 trabajadores juntos, con una organización permanente donde tiene un estable, y que dice alguna gente que cuando eso ya no existe no se puede hacer sindicalismo. Nosotros queremos recalcar que cuando el proceso de producción se fragmenta cada vez más, cuando el trabajo es cada vez más precario, quizá el eje, el espacio donde nos organizamos no es solamente, no tiene que ser exclusivamente el centro de trabajo, y empieza a ser mucho más importante los lazos comunitarios que se establecen fuera del trabajo, alrededor del barrio, alrededor de la lucha por reivindicaciones del barrio, de la vivienda, y uniendo conflictos, uniendo luchas. Y en ese sentido, perdona, el sindicato es una herramienta más de muchas y un frente más de muchas luchas en las cuales Por supuesto. se crea movimiento, ¿no? Por así Por decirlo, en un supuesto, sentido el más. sindicato tiene que ser, a nuestro entender, la cuña de la lucha popular dentro de los centros de trabajo. Pero esa lucha tiene que estar conectada con un movimiento mucho más amplio. Porque además, si no, el sindicalismo acaba convirtiéndose en algo puramente reformista. Y por ese camino ya vemos dónde ha llegado, dónde nos ha llevado, pues, la triste andanza de UGT y Comisión Obrera en los últimos años. Pues nada, el sindicalismo, ese gran punto de debate, ¿no? Sobre todo en los espacios libertarios, que es de donde sale un poco el programa de Radio Cabezas de Tormenta, un tema que da muchísimo de sí, que seguiremos hablando, como siempre lo hemos hecho, de condiciones de trabajo y de luchas. Pero Daniel, para acabar la entrevista, sí que nos gustaría comentar algo que es salir un poco de, no sé, de lo estructural o de los macroanálisis y vincularlo a la vida cotidiana. Hemos empezado la entrevista hablando de la incidencia del turismo, la precarización del trabajo y bueno, en Cabezas de Tormenta nos gusta hablar de nuestras propias vidas en primera persona. Al final somos gente que nos desplazamos, gente que viajamos y gente al final que tenemos una responsabilidad en dónde nos tomamos las cañas. Y es, las cañas o el café, me da exactamente igual, o la comida vegana, ¿no? Como es el caso del restaurante Ikuri, o da igual, ¿vale? O sea, dónde consumimos, porque al final salimos y la mayor parte de nosotros en algún momento u otro, pues nos tomamos algo, comemos, hacemos uso de esos servicios que nos esclavizan a nosotros mismos, ¿no? Entonces, se abre ahí como un debate, un punto de reflexión importante y ya queríamos preguntarte tu opinión como persona que vive y trabaja en Granada, que es una ciudad turística, una ciudad de sector servicios, basada en el turismo, en la presencia de una masa ingente de estudiantes, ¿cómo se sale de esto, ¿no? ¿Cómo se reflexiona, qué hacemos también con nuestro ocio, con nuestro día a día y qué sentido tiene o no? Yo creo que sí, empezar a establecer qué sitios y qué locales no hay que visitar bajo ningún concepto y hay que compartirlo con los compañeros de otros curros, del barrio, bueno, no sé, algo más cotidiano, no sé si me he explicado bien. Yo creo que es muy importante caminar hacia esa idea de construcción de lazos comunitarios, donde en un barrio, negocio que no cumple con el convenio, negocio que no da un trabajo digno a la juventud, a los trabajadores y las trabajadoras en general, recibe su castigo. Esto es una manera también de presión popular y hay que construir comunidad donde, igual que vamos a luchar contra los desahucios, igual que vamos a luchar por la sanidad pública, también castigamos, no nos dejamos nuestro dinero que nos hemos ganado trabajando en los sitios donde están explotando a compañeros y compañeras y quizás donde nos están explotando también a nosotros. Por supuesto, tiene que haber campañas de lucha, tiene que haber una iniciativa de quien está ahí dentro, pero hace falta la solidaridad. Y también romper el escaparate, muy importante, el escaparate de la estampa del turismo, de cómo se está construyendo lo que está llamando la marca de nuestras ciudades. Al otro del escaparate, nosotros no estamos en contra del turismo, también hacemos turismo a veces, por suerte, los que curramos y las que curramos. Pero hay que gritar muy alto y hacer ver que al otro lado del escaparate existe una realidad de mucho sufrimiento y mucha violencia. Y esta realidad hay que pararla. Hay que construir, si se quiere, turismo, pero de otra forma, sobre derechos. Sobre derechos y sobre una vida digna. Y esto no se construye como se está haciendo a día de hoy. Por eso hay que seguir en esta lucha. Pues nada, nos despedimos. Esperamos que os haya gustado esta pequeña pieza del estudio itinerante de Cabezas de Tormenta. Muchas gracias, Daniel. Nos quedamos una vez más con un montón de frentes abiertos. Turismo, clase trabajadora, precarización, disolución de lazos comunitarios, perdón, y la necesidad de avanzar todos juntos para hacer que esta mierda de mundo sea un poco más habitable. Gracias, Dani. Muchas gracias a Cabezas de Tormenta por el programa que hacéis y un saludo y un abrazo muy grande a toda la gente que escucha y ánimo y a seguir con la lucha. Salud. Venga, salud. El frío llega a Madrid y con él la campaña por el fin del circo con animales. El domingo 4 de diciembre a las 12:30 en la Plaza Tirso de Molina, manifestación. Hagamos del circo con animales algo del pasado. Más información en la página de Facebook, acabemos con el especismo y los blogs por el fin del circo con animales.wordpress.com y quererlalibertad.wordpress.com. Pues al hilo de la cuña que acabamos de escuchar y al hilo también un poco del hilo conductor, ¿no? Del programa de hoy, que es un poco la idea de poner el cuerpo, ¿no? De cuando realmente te tienes que meter en medio, ¿no? Hay conflictos que exigen una presencia física, no solo una postura ideológica o filosófica o política o no solo enviar muchos faxes a un sitio o difundir por internet una información, sino que tienes que físicamente plantarte en un sitio y oponer tu cuerpo contra lo que está ocurriendo, ¿no? Como puede ser el caso, como hemos dicho, de la lucha antifascista o por lo menos de algunos aspectos de la lucha antifascista, y como puede ser en muchísimas ocasiones, ¿no? La lucha laboral, el plantarte delante de un centro de trabajo en el que está ocurriendo una situación de abuso y arriesgarte pues a que salga el encargado o el segurata o la propia policía, ¿no? Y te pegue dos hostias. Pues ha ocurrido una situación que nos hace querer dedicarle unos minutos también en Cabezas de Tormenta, relacionada precisamente con la lucha contra los circos con animales. Bueno, como decía la cuña, llega el frío y llegan los circos a Madrid, ¿no? Y pues antes de Madrid, pues van parando en sus trayectos, cada vez acercándose más, y así el circo Quirós ha estado situado en Las Rozas antes de venir a Madrid. Y bueno, pues el día 1 de noviembre ocurrió pues una historia que queremos contaros aquí, pues para que no se silencie y para, si puede ser, fomentar que tenga un eco, ¿no? El 1 de noviembre había actuación del circo Quirós, un circo bastante, no sé cómo decir esto, pero bueno, bastante macarra con la gente que protesta contra él. Aquí en Madrid pues ya hemos tenido alguna experiencia con ellos. Los últimos años están montando en frente del centro comercial Isla Azul, prácticamente en medio de la nada. Y bueno, se organizó una protesta bastante espontánea, no era nada convocado así públicamente ni notificada delegación de gobierno ni nada. Pues se hizo el típico piquete, como se hace en el campo laboral, pues también se hace en el tema antiespecista, de irse a un centro de explotación y ponerse ahí pues 8 personas o 10 personas a repartir panfletos, a sujetar carteles con frases o con imágenes y pues bueno, informar un poco a la gente que acude de lo que realmente está pasando ahí dentro y que a veces no se muestra, ¿no? Y a veces se oculta. Y pues nada, ese día los ánimos parecía que estaban un poco más caldeados porque la gente que estuvo protestando a la entrada, pues como siempre, sin traspasar determinados límites, ¿no? De agresividad o de violencia o de enfrentamiento, simplemente estaban dando información y la gente de Quirós no lo recibió nada bien. Fueron saliendo uno por uno encargados, domadores, auxiliares, etcétera, y teniendo enfrentamientos verbales con las personas que estaban llevando a cabo la protesta, hasta que se traspasó la barrera de lo verbal. Y bueno, pues eso, empujones, codazos, amenazas ya bastante violentas. Un tipo que apareció caminando en muletas, de repente apoyó las dos piernas y con la muleta empezó a golpear a los activistas. Y bueno, lo que ha llamado ya más la atención, porque sí que se sale un poco de las prácticas que hasta ahora habíamos podido vivir, ¿no? En nuestro propio cuerpo algunas personas, pues es que sacaron una manguera y manguearon a las personas que allí estaban protestando, ¿no? A las activistas. Estamos hablando de que era 1 de noviembre y que hacía bastante frío, o sea que no es ninguna tontería que te manguen en Las Rozas si vives en Madrid, como sabemos que viven algunas de las personas que estuvieron en esa protesta, tener que volverte empapado de agua fría, ¿no? Bueno, lo queríamos decir, hay un vídeo que está rulando en internet con la movida de aquel día. Puede ser más informativo o menos informativo, más morboso o menos morboso, pero lo que sí que queríamos es que no quede en silencio, ¿no? Que no haya desconocido, o sea, que se ponga en conocimiento público lo que ocurrió ese día, de cara también a que el Circo Quirós viene ahora a Madrid. Este domingo 20 de noviembre estrenan sus funciones, han publicado un calendario de actuaciones que llega, no sé si hasta diciembre o hasta enero incluso, o sea, que tienen intención de pasar aquí la temporada, y pues desde estos micrófonos pues nos gustaría que lo sepáis por si os pica el gusanillo y os da ganas de devolverla un poco de alguna manera al Circo Quirós, ¿no? Y de solidarizarnos pues ya con un doble motivo, no solo por los animales que están ahí dentro encerrados, sino también por la gente activista que ha sido agredida, ¿no? Pues siempre manejamos algunas frases de si nos tocan una, nos tocan a todas, ¿no? O la respuesta a la solidaridad y ese tipo de cosas. Aquí hay una ocasión para materializarla y pues eso, como se ha visto por internet estos días circulando un diseño, ¿no? Pues un mensaje bastante claro que no hay manguera que apague esta lucha. Sabéis, quienes escucháis habitualmente Cabezas de Tormenta, siempre que tenemos la oportunidad, porque nos quedan algunos flecos finales de minutos en el programa, intentamos recomendaros materiales que a veces tienen que ver con los contenidos principales del programa, pero que a veces no, y simplemente son aquellos a los que nos hemos acercado durante las semanas previas a grabar en nuestro estudio subterráneo. Y este es un poco el caso de la película que os voy a comentar hoy. Es verdad que podría relacionarse con los contenidos que vienen de Granada y que os hemos propuesto hoy, la lucha laboral que se está tejiendo allí, y es la última película de Ken Loach, Yo, Daniel Blake. la película, frente a la escasa repercusión que habían tenido los trabajos anteriores de este director en festivales de cine y en la crítica cinematográfica, ha gustado mucho y de hecho ganó el León de Plata en el Festival de Cannes. Quizá es una película que se acerca más a sus films iniciales, como Lloviendo Piedras, fieles retratos de la clase obrera británica, pues en un momento en el que su identidad se diluye con la relocalización industrial y los cierres de las carbonerías, las fábricas, etcétera, después de la era Thatcher. Yo, Daniel Blake, es una película que cuenta, narra la historia de una persona que por una serie de razones no puede trabajar y tiene que recibir una subvención estatal para sobrevivir. Esa subvención se ve puesta en tela de juicio, le plantean quitársela con una reforma que se sucede, por la cual, bueno, necesita una serie de peritajes médicos, etcétera, que no tiene y que no consigue. Y así es como se inicia un periplo burocrático por el que tiene que pasar el protagonista de la película, Daniel Blake, para conseguir sobrevivir. Y durante ese periplo, además, se encuentra con otra serie de personas, algunos británicos y otros que vienen de fuera, que se enfrentan a situaciones complicadas y no solamente relacionadas con el trabajo o con los subsidios, sino también con la vivienda o incluso con la necesidad de huir del territorio del que se viene. Como digo, en este periplo se traza un mapa de la realidad social que se vive en ciertas zonas del sur de Londres, los suburbios de aquella zona. Es una película que se aleja quizá de las propuestas más recientes de Ken Loach, que había coqueteado con cierto tono más risueño, más humorístico, como en Buscando a Eric, película en la que hacía un cameo el futbolista Eric Cantona, ¿no? como esa referencia así un poco heroica para la clase obrera fan del Manchester, y que en referencias anteriores también a Buscando a Eric, pues había buscado un tono quizá un poco más amable. Quizá la excepción que confirma esa regla que un poco ha caracterizado a su último periodo es el documental El espíritu del 45, que narra la manera en la que surge el estado del bienestar en Gran Bretaña de la mano de los laboristas después de la Segunda Guerra Mundial y cómo la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora, precisamente a través de iniciativas gubernamentales, construye el sustrato necesario para que esa misma clase trabajadora que había sido favorecida por la socialdemocracia 20 años antes termine votando a Thatcher. En cualquier caso, esta resulta una película recomendable, dura, no os lo voy a negar, y que también tiene un poco ese elemento característico de Ken Loach, que es cómodo para aquellos que compartimos una cierta visión crítica. No nos va a hacer crack la cabeza, ni va a cuestionar nuestros cimientos sobre la visión del mundo, ni nada parecido. De alguna manera, sobre todo, nos afianzará en que la cosa está jodida y que cada vez lo está más. En ese sentido, pues cinematográficamente tiene sus límites. Desde luego, tampoco es un panfleto político, no os esperéis un rollo demasiado evidente o con un discurso monolítico, pero cuando vamos a ver una peli de Ken Loach, pues ya sabemos un poco a lo que vamos, ¿no? En fin, con estas cuestiones de las que hemos hablado hoy, tiene que ver con que a veces hay cuestiones, hay momentos que requieren que nos manchemos las manos, que pongamos el cuerpo, y eso es algo que, si os animáis a sumergiros en Yo, Daniel Blake, comprobaréis con vuestros propios ojos. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos a despedir con una canción de Dubbing Corporation, que también viene los suburbios de una ciudad europea, en este caso de Saint-Étienne, una ciudad del noreste de Francia, que bueno, después de la desindustrialización y del cierre de las fábricas automovilísticas y de bafles que estaban en aquella localidad, pues ha tenido unos grandes índices de paro y de criminalidad que, bueno, dan lugar a una serie de grupos, entre otros a este, que de alguna manera pues aúna el reggae con el ska, con el rap. Con ellos terminamos esta edición número 132. Esta canción se llama Los tiempos difíciles. Désolé, mon cœur n'entend pas. Parfois les discours nous blessent et nous inondent. La misère est telle que la violence est féconde. Au-dessus de toi, mes visions ont traversé le temps. Nous reste-t-il un peu d'espoir et de discernement pour des erreurs faites dans notre vie? On s'empêche d'être heureux et on s'entête. Qu'attendons-nous pour fuir ces rêves? Besoin d'un monde attentionné, rire des erreurs et du passé. Là où la honte et les mots passent au défaut, tourner vers le ciel. Éloignons-nous de là où les larmes et nos offenses nous ont souvent égarés. Oui, ça c'est vrai, délivrons-nous de là où la haine et l'arrogance ont blessé, manipulé. Oui, ça c'est fait. Oui, je pèse mes mots, mes erreurs et mes fautes. Et je souffre en silence, assume les conséquences. J'écris mes peines en versant ces quelques mots. Pour des erreurs faites dans notre vie, on s'empêche d'être heureux et on s'entête. Les douleurs restent nous porter nos lits. Qu'attendons-nous pour fuir ces rêves? Besoin d'un monde attentionné, rire des erreurs et du passé. Là où la honte et les mots passent au défaut, tourner vers le ciel. Je regarde là-haut, aucun écho sur ce qu'on doit dire ou ne pas faire. J'ai tronqué mon trône, choisi mon rôle, et toi tu restes là à ne rien faire. Briser les chaînes du père et du fils, que l'on s'entraîne à défendre.